En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Seguimos aquí en Palabras Andantes. Estamos en Santiago del Estero, viajando por el interior de Santiago del Estero, compartiendo y visitando y conociendo la experiencia de FM Pacsachama y FM Del Monte, dos de las radios del Mocase Vía Campesina. La comunicación campesina popular, como le llamamos, importante porque tenemos nuestros mensajes que tenemos que dejar no solo de lo inmediato, sino de lo que significa un proyecto político transformador necesario para nuestra sociedad, y que esos mensajes no salen en los medios mercantiles que predominan aún en nuestras localidades. Bueno, estamos hablando sobre género, hay programas de niños, estamos hablando sobre lo que viene pasando en la sociedad, estamos haciendo programas culturales, están hablando teóricamente cómo se vive en nuestras unidades, de todo un poco que se va debatiendo sobre el sistema, haciendo en la comunicación de la radio. Eso, en la agenda de la radio, el tema de la defensa de los derechos humano, la salud integral, ¿no? Vemos desde la salud, la educación, la tierra, el ambiente, pues las mujeres, los niños, las niñas. Hay programas que tratan sobre las mujeres, los niños, sobre la producción, sobre la lucha, el intercambio con organizaciones campesinas, latinoamericanas, urbanas, construcciones de espacios colectivos que se hacen, culturales que tienen que ver con los alimentos, la producción de alimentos, músicas, musicales. Y escuchan pueblos que están a 10, 20, 30 kilómetros, la gran mayoría, como es una zona bastante rural, hay muchos campesinos. Con Vislumbre, el Vislumbre del Esteco, uno de los grupos musicales de Santiago del Estero, seguimos recorriendo, visitando experiencias de radio, comunicación, FM Pacsachama y FM Del Monte. Recién escuchábamos cómo piensan la programación de sus radios, radios que, por ejemplo, FM Del Monte tiene trabajando a 4 hombres y 5 mujeres, son 9 personas allí trabajando establemente en la radio, luego la gente que trabaja obviamente en cada uno de los programas. También tenemos que decir y dar la noticia. Por ejemplo, FM Pacsachama, una de las noticias más importantes es que durante este mes, incluso puede ser durante estos días, está recibiendo por primera vez con los brazos abiertos una nueva tecnología en la región. ¿Cuál es esa nueva tecnología? Internet. Recién, por estos días, está llegando a ese lugar, a las Lomitas, la zona donde está FM Pacsachama, está llegando internet. Sí, una de las cosas que contaba Sergio de la 89.9 FM La Pacsachama, porque una de las preguntas que nosotros siempre hacemos, ¿no?, es cómo arman o teniendo en cuenta esta radio que funciona con paneles solares, que la línea de teléfono apenas llega, que no hay luz, o hay acceso a la televisión o a las radios. Entonces, bueno, ¿cómo hacen para informar a su propia audiencia de qué temas hablan? Y obviamente él nos contaba que los temas es ver con la tierra, con la agroecología, con los tóxicos que están también utilizando ahí en Santiago. Y una de las estrategias que ellos se dan para informar de otras cuestiones que tienen que ver más a nivel nacional, escuchan, por ejemplo, Radio Nacional, que es una de las radios que tiene llegada a ese lugar, y escuchan algunos programas. Y luego lo que ellos hacen es tomar nota, Sergio dice... Con el cuadernito y el lápiz. Con el cuadernito tomaban nota y después van y lo cuentan en la radio, ¿no? Además, obviamente, de parece esto de las estrategias que un comunicador se da, porque ellos trabajan eso y son comunicadores populares. Por lo tanto, el mensaje que les interesa y que es de su absoluta cotidianeidad es lo que se escucha en esas radios. También ellos contaban que cuando hay alguien que está enfermo, se necesita una ambulancia, algún tipo de medicamento, lo que ellos hacen también a través de la radio es tratar de presionar para que esa solución llegue para su comunidad. Exactamente. La programación de Paxachama de 10 a 12 y de 19 a 21 horas. Esos son los horarios en que funciona la radio. No es 4 horas, sino que tiene unos horarios específicos. Y una de las cosas es esto, ¿no? Recordar, digo, tratar de pensar cómo nosotros viviríamos sin cotidiano. Uno se pone loco cuando ya te cortan la luz un par de horas. O se corta internet, ¿no? Internet, te querés volver loco. Bueno, imagínense una vida todos los días sin luz. 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, y la gente ya sabe que ese es el horario de transmisión, espera el sol y las baterías no alcanzan. Ellos mismos fueron a una reunión, es lo que tratan de que no suceda nunca, ¿no? De que ese aire de todos los días de 2 horas que se cumpla, porque hay gente que lo espera, pero ha pasado que hubo días que no salió la radio y la gente va a la radio para ver qué pasó, qué les pasó, digamos. Pero también el qué les pasó. Hay un antecedente que luego vamos a ir contando, porque la gente se preocupa cuando las radios no salen al aire. Exactamente, y uno de los grandes temas de la radio económicamente, ¿de dónde sacan recursos para pagar los gastos que tiene el funcionamiento de una radio? La verdad que nosotros sinceramente tenemos mucho apoyo, digamos, de gente. Hacemos un bono contribución que puede ser como para reparar equipo, tener fondos, digamos, por distintas cosas nos pasa en la radio. La gente apoya llevando, comprando bonos, donando, lo que sea, a gente que no le gusta, que le escucha por escuchar, dice, a mí me gusta, que les hace falta, y eso para nosotros nos da. Es un orgullo tener la radio y la cuidamos, digamos, como todo, digamos, ¿no? Cada año radio que damos la fiesta de la radio, que Nacional de la Lucha Campesina. Normalmente hacemos campeonato de fútbol, convocamos a todos los equipos de la zona y hacemos por un ternero la inscripción. Después de la noche una peña campesina popular y durante el día la venta de comidas y bebidas, y de ahí un poco se saca lo que es el fondo para la radio, que es anual, digamos. Como funcionan con otros espacios productivos de la organización, pues ahí nos vamos distribuyendo y generando un fondo común para poder afrontar sobre todo el gasto de la luz. Después hay compañeros que no son de la organización, son más afines a la organización, ellos hacen publicidad y se deja un porcentaje para la radio, que no es mucho, igual lo que hace. Y después los que militamos recibimos de un fondo común de la organización y nos hacemos el espacio, digamos, también para garantizar los programas de radio. La fiesta de la radio, campeonatos de fútbol de la zona, el sorteo de un ternero, peñas, que deben ser, imagínate la luz. Imaginemos. ¿Sí? Imaginemos la peña, el vino, digo, Santiago del Estero, las chacareras y la venta de comida. Recordemos que este proyecto, el de fundamentalmente en Quimilí, en FM del Monte. FM del Monte, lo que ellos tienen, varios proyectos, que es la escuela agroecológica, la carnicería para la biblioteca, la fábrica de dulce, la biblioteca, digo, todo esto en un mismo predio. Exactamente, articulan con otras actividades y, bueno, los diferentes ingresos que van teniendo de una actividad a otra, bueno, van circulando, digamos, y uno de los lugares donde circula es la radio. FM Paxachama es más nuevita y ha tenido apoyo de España, han tenido apoyo desde Cataluña, un apoyo económico como para poder sostener. Ellos, a partir de proyectos españoles y también de la tribu, que es una de las radios comunitarias que ha acompañado la fundación de cada una de las radios, de ir, capacitar, subir la antena, ayudarlos en todo lo que tiene que ver el tramiterío de los papeles, esas cuestiones, y la formación de los comunicadores populares también. Que no es menor el dato de los papeles, ¿eh? Uno no a veces piensa que es lo último que hace, que primero hay que aprender el micrófono, ¿no? Y los papeles siempre, y estar capacitado en ese tema es importante. Una de las problemáticas más importantes que han sufrido es la opción, la búsqueda de las tierras, ¿no? Sí. Es uno de los temas más importantes. Y eso le ha traído distintas problemáticas al MOCASE y en este caso a las radios. FM Paxachama ha sido una de las que ha sufrido ataques en su radio, ¿no? Sí, ha sido represaria. Tiene el territorio de Santiago del Estero y también el cultivo de la soja, que lo que hace a través de los que son los agrotóxicos, lo cual el MOCASE denuncia y también defiende el propio territorio. Así que vamos a escuchar ahora las problemáticas que sufren estas dos radios del MOCASE. Podemos contar las partes tristes, dos atentados. Hemos sufrido nosotros en la radio dos atentados, el primero con bombas a molotov, casi nos incendian un compañero a la noche, nos incendian la radio con gasolina, y bueno, se dañan todos los equipos, las cortinas, pero por suerte todo bien, trató de salvar el compañero un poco. Y la segunda fue yo diría que también, con suerte diríamos, bueno, eso ya fue más a media tarde, tienen de rehenes a los locutores, a los que hacen el programa, a las otras compañeras, y desarman los equipos, digamos, no echan la potencia, todas esas cosas. Yo creo que esas dos partes son para nosotros, pasó, pero duros momentos, pero bueno, felices, porque no hubo daños materiales, pero personal no, digamos, ¿no? Y seguimos, estuvimos parados ni dos, tres días y conectamos otra computadora, como te digo, la gente que nos... A tres días teníamos ya saliendo la 89.9 al aire otra vez, el último atentado, digamos, ¿no? Decía, pero la gente que estaba escuchando decía, aquí tienen la consola, aquí tienen todo, aquí vamos para adelante. Y eso que te da... Realmente nace a partir de la necesidad de la organización para difundir la problemática de tierra, y porque pues discutimos y vemos que pues había una militancia que podía afrontar, digamos, ponerse al hombro de esta radio propia de la organización. Al momento de un conflicto podías hablarlo, decirlo, y ya de solidaridad, o ya podías informar a los compañeros de la actividad que vayas a hacer, cuando por ahí era algo espontáneo. Y bueno, es una herramienta para también estar en alerta permanente sobre situaciones de represión que por ahí se nos venían viniendo. Y allí escuchábamos las problemáticas que han sufrido. La lucha por las tierras ha traído que, por ejemplo, ahí lo escuchábamos clarito, los han tomado de rehenes. Entraron dos personas diciendo, queremos dar una noticia por la radio. Cuando entraron al estudio, sacaron armas y los tomaron de rehenes allí. Paxachama, una de las radios más jóvenes, podríamos decir, del MOCASE Vía Campesino. Dos atentados, bien lo decías. La primera, una bomba molotov que daña los equipos. La segunda también le dañan los equipos. Pero es tan fuerte la red que tienen construida con otras organizaciones y también con no solo latinoamericanas, argentinas, latinoamericanas, sino también europeas, que a los tres días ellos ya estaban nuevamente funcionando. Se sabe quiénes son los responsables materiales, porque de hecho estuvo detenido solo una semana, pero de ahí no pasa, porque es el poder del dinero que la hace que la denuncia de lo que realiza el Movimiento Campesino de Santiago del Estero se vea afectado, y por eso la necesidad de hacerlos callar, de que se callen, de que no hablen más. La radio, nuevamente, una herramienta que no solo educa, porque también una de las cosas que nos contaban los compañeros es que hay mucho analfabetismo, sigue habiendo mucho analfabetismo, y eso que aparece gente de otros lugares con trajes y corbatas y diciendo, acá me tenés que firmar, y la posesión de la tierra se entrega. Entonces, este es un tema de la red de radios del MOCASE. Entonces, la gente ya está un poco más avivada y no te firman cualquier cosa, y eso es un perjuicio para los empresarios. Exactamente. Ahora vamos a compartir con ustedes un audio de otra de las radios, FM Intimanta, uh-huh. Y este es un audio Radio Mochila, este grupo de gente que anda viajando por América Latina, que ahora creo que están en México. Bueno, en su paso por Santiago del Estero, compartieron esta experiencia de FM Intimanta que la escuchamos ahora. Esto es la Intimanta, está transmitiendo para todos ustedes. Estamos en el Intimanta 90.5, nuestro radio. Está sintonizando 90.5, FM Intimanta. Para nosotros ha sido una importante instalar nuestro maestro aquí en Pinto, porque ya hace varios tiempos están a las puertas de las otras radios y que no teníamos espacio en comunicación para difundir lo que nosotros queríamos. Hola, pásame un tema, llamo Michelle, soy Casino, el campo de Tres Pozos. Y hoy nosotros estamos contentos y felices porque tenemos nuestra radio, nuestro medio, podemos decir lo que nosotros queremos y trabajar de nuestras comunidades, que vengan nuestros compesados, cuenten sus experiencias de lucha, cómo han empezado. Le vamos contando, ¿no?, sobre las luchas, cómo nos organizamos, cómo vestir, cómo hay un desalojo, cómo entra una topadora, o cuando hay para policial en nuestras comunidades. Mi nombre es Javier, pertenezco al MOCASA, la Central Campesina de Pinto, y estoy participando en la radio La FM Intimanta. Álvaro, del punto del monte viene topando, sale el campesino, lo dice el mocasita presente. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Y así dejamos atrás FM del Manta, también FM del Monte y Paxachama. Y seguimos recorriendo la provincia, atrás las radios, pero seguimos recorriendo la provincia para sabores, y para eso tenemos a Antonella Crocianelli. ¿Cómo andas, Anto? Bien, muy bien. Siempre traje, en este caso, ya que estamos por el norte argentino, un festival de las teleras en Loreto. ¿De qué se trata este festival? Es un encuentro que está organizado por un grupo de teleras del interior de Santiago del Estero, que demuestran a través de varios talleres secretos, técnicas y conocimientos ancestrales del tejido. Usualmente están acompañadas por una feria de artesanías tradicionales y además participan grandes artistas de la música local. Cuando estaba investigando un poco sobre este evento del Festival de las Teleras, recordé un poco lo que es la fiesta del vino en Berisso, que también es una conglomeración de artistas y de artesanos de la zona, que como que le dan también un poco de color al evento y participan todos, ¿no es cierto? Uh-huh. En este evento se desarrollan algunos de los talleres con los que se trabaja con hilado de lana de oveja y de algodón, se aprende tejido en telar, se aprende también sobre la construcción de bombos, de curtiembre, de curtido y teñido de cuero, y de cerámica, artesanía en cuero y madera, zapatos y sandalias. Así que de todo un poquito en este festival. Muy interesante. Sí, y pensaba todo lo que nos queda fuera de Santiago del Estero, ¿no? Porque el tema de los bombos, el tema de los Carabajal, el tema del puente carretero, muchas cosas, muchísimo, muchas historias para que nos han quedado afuera, lamentablemente. Pero bueno, vamos a no volver hay tiempo, a Santiago, no hay tiempo del Estero, para vamos todo. A volvamos, volver. Volvamos, sí, porque me quedaron. El Festival de la Canción. Radio. El Festival Nacional del Canasto, en las Termas, y de la Chacarera, ahí mismo en la ciudad capital. Uh-huh. Así que tenemos para desarrollar también. Santiago es una fiesta. Uno en la época que vaya, siempre es una fiesta. Te reciben con una buena chacarera, un vaso de vino tinto. ¿Qué meses? Listo para la fiesta. ¿En qué mes es el festival? En agosto. En agosto, por eso me pareció raro. Vamos a retomar con esto, las vacaciones de invierno también, ¿no? Exactamente, porque uno piensa festivales enero, febrero, marzo, pero agosto, próximamente. Claro, pero recordemos que los festivales generalmente se hacen cuando el clima también lo acompaña. Y en Santiago del Estero, como estamos más al norte, nos acompaña también el calorcito de estar cerca del Ecuador. Exactamente. ¿Cómo sigue esta historia? Sigue con la fiesta, mucha fiesta, pero hay que equilibrar. Hay actividad académica también en Santiago del Estero. Tiene una universidad nacional que está ubicada en la capital de la provincia, que fue fundada en mayo del 73. No tan antepasada, pero también tiene sus añitos. Actualmente forma a unos 12.000 alumnos. Y además de los edificios urbanos, en el Parque Industrial y el Sanjón albergan numerosos laboratorios donde, por supuesto, se desarrollan tareas de investigación. Esta universidad está formada por facultades, escuelas, institutos y departamentos, y también tiene una biblioteca central, una radio FM y el canal de televisión y un paraninfo. Paraninfo. A ver, que si también las caras. Le veo las caras, por eso, y también investigué un poquito sobre el paraninfo. Paraninfo es el salón de actos de las universidades donde se desarrollan los acontecimientos. Pueden ser las antes, como pueden ser las ceremonias de investidura de cargos académicos magistrales. Es bien de las universidades, ¿no? De Oxford. De antaño. Porque aquí en La Plata. Yo lo conocía como el aula el anfiteatrada. Tenemos nosotros el periodismo, que es la más grande que tenemos. Una universidad nueva, podríamos decir, pero que tuve la oportunidad de andar por ahí. Va mucha gente, muchos jóvenes de Río Negro, de todo del sur también van a esta universidad. Tienen radio y televisión porque también ellos tienen la carrera de comunicación. Pero a diferencia de la Universidad de La Plata, tienen solamente radio FM. Muchas gracias, Anto. Palabras andantes, un viaje a los confines del mundo. Y así cerramos nuestro décimo viaje de palabras andantes. Hoy por Santiago del Estero estuvimos recorriendo FM del Monte, FM Paxachama. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas.